Y ahora sí, continuamos en el bondi de la 88 a 5 minutitos nomás de las 5 de la tarde. Pero hoy estamos en con una sorpresa, como lo habíamos anticipado. Los muchachos de La Condena de Caín se están presentando en este momento, nos están visitando en realidad, en el piso de la radio de FM Raíces Rock 88.9. Les damos la bienvenida a los muchachos que tuvieron un inconveniente ahí en la autopista. ¿Qué pasó? Sí, bueno, hola, buenas tardes primero. Un problemita ahí de tránsito, pero bueno, suele suceder seguido, así que no. Llegamos, eso es lo importante. Llegamos. Bueno, por supuesto, más que bienvenidos. Realmente para nosotros es realmente un orgullo que puedan acercarse bandas como ustedes a nuestro piso. Bueno, cuéntenos un poquito de la actualidad de la banda. Bueno, buenas tardes. Nada, estamos viniendo este sábado a tocar a La Plata. Últimamente estuvimos viniendo todos los años. Uh-huh. El año pasado estuvimos en Pura Vida. Este sábado vamos a estar en 737. Y bueno, y ya tenemos años de venir a La Plata, a un uh-huh. lugar conocido llamado El Viejo Varieté, uh-huh. que tocamos mucho tiempo ahí, durante muchos años. Y bueno, también hemos venido a La Trastienda a telonear uh-huh. Las Pastillas del Abuelo. Así que bueno, siempre nos gusta venir, y desde que empezó la banda, que a La Plata siempre fue un lugar que vinimos, uh-huh. hace 10 años ya de esto. Y bueno, invitamos un poco a la gente que se quiera acercar el sábado a escuchar un poco de rock. Estamos presentando nuestro último disco que se llama Vendaval, uh-huh. ya cerrando igual un poco esa etapa, porque estamos empezando a componer temas nuevos ya para un próximo disco. O sea, trabajando a full, veo, ¿no? Porque todavía no terminan de cerrar una etapa, ya empiezan con otros temas. ¿Qué pueden comentarnos a nosotros, a los oyentes, acerca de la trayectoria, ¿no?, de la banda? ¿Cuál es la posición actual que tiene la banda con respecto, ¿no?, a tantos años que vienen ya tocando? ¿Cómo están hoy en día? Bien, la verdad que muy bien. Con tantos años que tiene la banda y lo que ha adquirido de experiencia, cada año fue un escalón más, ¿no?, para la banda. Y en este último tiempo fue unos escaloncitos más, ¿viste? Uh-huh. La verdad que fue con mucho sacrificio la banda trabajando, cada año haciendo todos los discos que tiene, ya es el cuarto este. Así que, bueno, hoy nos encontramos de vuelta, ¿no?, tratando de componer, juntarnos en la sala, juntando, de a poquito nos vamos a ir juntando con los productores, que son Ale Vázquez y Alejandro Kurz, que es cantante uh-huh. del Bordo, y empezando a trabajar para hacer el último disco, con las guitarras, con las canciones, las melodías. Pero bien, creo que fueron 10 años, son 10 años repositivos, a donde siempre vas aprendiendo cosas, ¿viste? No es que nunca terminás de quedarte conforme en lo que uno va recorriendo, ¿no? Uh-huh. Siempre aparecen nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevas tocatas, te invitan de aquí para tocar, uh-huh. te invitan de allá para tocar, entre tantas bandas, ¿no?, que nos quieren y nos dicen, che, chicos, vénganse a nuestro escenario a tocar, a mostrar su música para nuestra gente. Pero sí, es lindo, muy entretenido, y siempre pasa esto, ¿no?, que siempre estás ocupado y pensando, y siempre en el sueño que está intacto y prendido. ¿Qué les deja a ustedes este último disco? Que ya, como bien decían, están cerrando el tema de poder ofrecérselo a la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un disco muy lindo que para nosotros se llama Vendaval y salió en el año 2013. Uh-huh. Y bueno, como su nombre lo indica, generó un vendaval también en un sentido dentro de la banda, y también en lo que sucedió con el público, ¿no?, que se sumó uh-huh. mucha más gente de la que nos venía a ver habitualmente. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, estamos presentando esas canciones por todos los lugares donde se nos abre una portita para ir. Y además me parece que es un disco con el cual nosotros como músicos estamos muy conformes, y es el disco que realmente nos representa como banda. Ajá. Nosotros somos una banda que se formó, digamos, por la música, no éramos amigos de antes, uh-huh. y llevó todo un trayecto llegar hasta un lugar que todos quedamos conformes. Uh-huh. Esto se remonta en el 2004, ¿no? La banda surge de la fusión de dos bandas, una banda que tenía Saba, que él es de Puerto uh-huh. Madryn, de Chubut, que se llamaba La Marca de Caín, en la cual tocaba también el tecladista y saxofonista de uh-huh. la banda de La Condena, que se llama Héctor Cantín. Y bueno, y se fusionó con La Condena de Siegfried, que era una banda que nosotros teníamos en Capital, con el bajista y el baterista uh-huh. actual desde La Condena. Y bueno, de todo eso nos llevó tiempo amalgamarlo para lograr lo que, bueno, de alguna forma fue como nuestra obra más lograda, que es Vendaval, ¿no? Sí, sobre todo llegar a estar mucho más suelto con las canciones, ya entre Mati te contaba recién que nosotros nos conocimos a través de la música, uh-huh. y ellos llevó un tiempo a nosotros a soltarnos también, a conocernos como personas también. Entonces creo que fue el momento justo donde salieron y aparecieron las canciones y bueno, las estamos disfrutando en el escenario hoy en día. Con respecto al último disco, ¿me das por lo menos el pie para que les pregunte? Porque da la sensación, por supuesto la perfección no existe, ¿no? Pero decís, nos representa verdaderamente este último disco. Uh-huh. En lo musical, en el contenido de las letras, en el sonido, ¿en qué pueden ustedes afirmar que se sienten bien representados por este último disco? Y en realidad en todo. digamos, se logró una conjunción de muchas cosas, digamos. Ajá. Tanto de las letras como de la música, como digamos de la parte compositiva, entonces, y desde el sonido del audio del disco, entonces creo que quedamos muy conformes en cuanto a un todo, y se logró una comunión. Nosotros somos una banda que componemos entre varios, y entonces muchas uh-huh. veces antes nos pasaba tal vez que nos quedaba como una especie de Frankenstein, ¿viste? En cambio en este disco logramos amalgamar bien eso, ¿viste? Claro. Y que cada partecita que va aportando cada uno forme parte de un todo. Sí, sobre todo también esperábamos este disco nosotros, ¿no? Esperábamos este disco con buenas canciones, un disco que nos guste desde el vamos. Y justo ahí se cruzaron las energías entre todos y bueno, logramos hacer estas canciones. Yo creo que este disco es el mejor disco que tenemos ahora la banda, sin desvalorar los otros discos que son... Están tocado, están con muchas otras cosas diferentes, melodías diferentes. Y es parte del recorrido. Sí, pero ¿no? Por supuesto que sí, porque uno va recorriendo eso y va aprendiendo también, ¿no? A cómo manejar su instrumento y cómo utilizarlo y cómo empezar a mimarlo al instrumento, ¿viste? Pero creo que es este disco, nosotros logramos encontrarnos musicalmente y como personas también. Y sobre todo también arriba del escenario, encontrar también al público, ¿no? Que se fue sumando muchísimo con este disco. Debe ser todo un desafío cuando todos componen, ¿no? Debe ser una cuestión... Sí, vos sabés que a veces quizás es un poco, no sé si más fácil, ¿no? Pero yo creo que a veces cuando compartís los talentos que hay adentro de la banda, yo creo que a veces copiar y pegar es más fácil, ¿viste? Creo que por ahí cuando pasa por una persona sola, por ahí tiene un plus de carga emotivo particular, ¿viste? Claro. Que tiene que pasar todo por él. Entonces, como tenés esa carga, esa mochila cargada. En este caso, no. Siempre tratamos de compartir la música y todo lo que viene de alrededor. Y por ahí se hace un poquito más fácil en compartir eso, ¿no? Claro. Justamente. Bueno, como para hacer un recreo en la entrevista, les propongo que... Escuchemos un temita, ¿no? Dale. Yo lo escucho y ustedes lo tocan, por supuesto. Dale, por supuesto. Acá en otro formato. Vamos. Vamos a cantar una canción que se llama Libertad, que está en el último disco de La Condena Vendaval. Perfecto, ahí vamos entonces. Miente la verdad, se arrepiente del silencio, murmurando libertad. Pesa el alma, muere un corazón que despierta tantos otros. Cada paso es un temblor, lleno de llanto se alza la palabra al pedestal. Revolución. Nace el carnaval. La esperanza, el delirante, entre tanta vanidad, tropieza el rengo, no hay felicidad, que naufrague entre desgracias, poder de resistir, de una sonrisa sangra, su locura y riega el mar, la dignidad. Fue fácil negarle al corazón la realidad, ahogando tu deseo. Y cuando sea caro cruz, sé que estará sintiendo junto a mí, cantando junto a mí, libertad. Ciego de ilusión, nunca fui de los que juegan otra ficha sin saber a qué le apuestan. Y otra vuelta más, y otro amigo que se suma, uno más sin preguntar cuánto le cuesta. Siente lo que aquel ya no reza, libertad. Nunca fue fácil negarle al corazón la realidad, ahogando tu deseo. Y cuando sea caro cruce, que estarás sintiendo junto a mí, cantando junto a mí por libertad. Bueno, estoy solo, pero bueno. Bueno, muchachos, buenísimo el tema. Y mientras los escuchaba, me surgía la pregunta, ¿no? ¿A qué le canta, en términos generales, la condena de Caín, ¿no? ¿Se puede delimitar un tema o hay varios? Le canta muchas cosas. Me parece que en realidad le canta a no quedarse... Digamos, le canta a la curiosidad, le canta a la búsqueda, uh-huh. Le canta al no quedarse en los límites de lo establecido, digamos. Ajá. Justamente con eso tiene que ver un poco la canción que estábamos cantando uh-huh. recién, ¿no? Mucha mención a la libertad. Exacto. Sí, sí, uh-huh. sobre todo, ¿no? A ese dispersarse todo el tiempo, uh-huh. despertarte y querer siempre buscarte las cosas uh-huh. que te hacen bien y buscar la felicidad en ese uh-huh. punto, ¿no? La condena tiene muchas letras que hablan de eso, ¿no? Y hoy otras también, ¿no? Un poco al amor, un poco a la búsqueda social también, un poco también, ¿no? Porque mezclarlo. Pero en general siempre es ese despertar y querer siempre ser esa persona donde uno siempre busca el estar tranquilo con el ser, ¿no? ¿Y ustedes se sienten identificados con esa búsqueda, digo, como miembros de la banda, como... personas que llevan adelante un proyecto que toma estas banderas, ¿no? Sí. Que seguramente la gente, digo, por algo lo sigue. Obvio. Sí. Digamos que en realidad las canciones son formas de expresar las cosas que uno va sintiendo uh-huh. en este viaje que es la vida, ¿no? Y bueno, de eso se trata, uh-huh. de viajar y de seguir adelante. ¿Qué es para ustedes, la música en sí? Porque hoy ustedes me hacían una especie de biografía, si se quiere, y decían, nosotros nos conocimos, nos unió la música, ¿no? Aún así, hoy los veo un grupo de personas, seguramente ya deben ser amigos. ¿Qué significa para cada uno de ustedes la música en sí, no? Sí, para mí es algo muy importante, ¿no? Que lo siento como un latido todo el tiempo, uh-huh. ¿no? A mí me ha ayudado mucho la música. Ajá. Me ha ayudado mucho en mi vida personal, me ha ayudado muchísimo a descubrir un montón de cosas, a encontrarme, a saber lo que es bueno, a saber lo que es malo. Pues para mí la música es una gran escuela, ¿viste? Que, uh-huh. que hoy en día no, hasta el día de hoy que no, y ojalá que no se termine nunca. Uh-huh. ¿Viste? Es algo, lo tomo como como lo siento realmente, como lo estoy diciendo, ¿viste? Podemos decir miles de cosas, pero la verdad que es algo donde uno se siente que está cantando arriba del escenario, en la sala o en tu casa, en el living con la guitarra, y cuando estás realmente tocando el instrumento te sentís muy, muy liberado. Largás muchas cosas, mucha mierda, ¿viste? Empiezas a tranquilizarte un poco. ¿Cuál es el proyecto de la banda para lo que queda este año? ¿No? En términos de shows... Seguir tocando este disco de Naval, que ya le queda toda esta mitad de año, digamos, porque suponemos que ya a principios de año que viene vamos a salir con el disco nuevo. Uh-huh. Así que bueno, seguir tocándolo, porque el disco tiene unas canciones hermosas que está bueno tocarlo por todos los lugares donde podamos. Ahora, bueno, vamos a tocar este sábado acá y después volvemos a Capital. Y bueno, después haremos el oeste, el sur, del Gran Buenos Aires, que son lugares donde nosotros nos reciben muy bien y bueno, solemos ir a tocar y bueno, y ojalá en la segunda mitad del año podamos ir un poquito seguramente a Córdoba, a Rosario, a algunos lugares como La Plata, que son lugares importantes donde hay mucha gente que bueno, que se interesa por nosotros, y bueno, está bueno ir. Sí, si Che ya quiere acá, capaz que nos vamos un poquito al interior. Ah, sí. es quien los guía. Y Che ya es el manager, sí, hace un tiempo, así que nos ayuda a laburar un rato. ¿Cuál es el, digamos, los lugares predilectos, si se quiere, de la banda para tocar? ¿Dónde se sienten mayormente cómodos ustedes? ¿En qué espacios? Mira, nosotros con el tiempo hemos tenido como escenarios, muchos escenarios no sentimos cómodos, ¿viste? Nosotros empezamos a tocar mucho tiempo en el Marquí. Uh-huh. Es un lugar, ¿no?, con mucha historia, el Marquí. Ahí tocamos un gran tiempo, unos cuantos años de la banda. Fue un lindo escenario que disfrutamos mucho. La hemos pasado al Uniclub, ¿no? Es un escenario que también no nos puso muy cómodos y fuimos tocando nuestras canciones también. Y hoy en día, bueno, empezamos a tocar como escenarios en Niceto Club. Así que, bueno, vamos investigando los escenarios. Yo no sé cuál es el correcto. Creo que a veces sí, algunos te sentís muy cómodo tocando, ¿viste? Donde podés, tenés espacio, donde te podés mover bien, ¿viste? Disfrutar con tus compañeros, ¿no? Tener una buena vista al público también, ¿no? Donde, qué sé yo, buen sonido. Espacio, un buen sonido también, unas buenas luces. Pero bueno, vamos así, ¿no? Probando. Y ojalá que sigamos probando, ¿no? Diferentes escenarios. ¿Cuál es el si me imagino ustedes como banda... veo que trabajan en el día a día para discos, para seguir expandiéndose como arte. Pero si hay que proyectar, ¿cómo ven la banda de acá a unos buenos años? ¿Cuál a qué aspira la condena de Caín en sí? Yo en sí es una pregunta quizás que no te la puedo responder. Porque estoy tan presente, claro, y disfruto hoy de lo que queda de hoy y levantándome mañana en qué es lo que puedo pensar. En general, todos tenemos nuestros sueños, ¿no? Y ojalá intentar que la música nuestra llegue a muchos oídos, a mucha gente, ¿no? Pero siempre estoy consciente que la realidad es esta y estos lugares son a donde nosotros estamos tocando. ¿Viste? De los que veníamos nombrando recién, ¿no? ¿Vamos con un temita más? Sí, dale. ¿Te parece? Dale. Sí. ¿Somos dioses? Dale. Bien. Dios Seguridad se llama, están en el disco Vendaval también. Bien. Cuanto más fácil que olvidarte entre montón es encontrarte. La conciencia nunca escapa del temor. Se escuchó a la ciudad de fondo que te grita que no escapes, que sus garras son amigas del confort. Ojos cegados de armonía, cuando todo es utopía, lo posible como única verdad. Un pie en el borde de la cuerda, sentir que todos te observan, la sangre ahuyenta más que la crueldad. Otro tranza que te araña la ilusión, otra corbata ahorcando sueños, otra sed institución, vamos a matar, a desterrar. ¡Al Dios Seguridad! Cuanto más fácil que olvidarte entre montón es encontrarte, la conciencia nunca escapa del temor. Si escucho a la ciudad de fondo que te grita que no escapes, que sus garras son amigas del confort. Otro tranza que te araña la ilusión, otra corbata ahorcando sueños, otra sin institución. Vamos a matar, a desterrar al Dios seguridad, al Dios seguridad, al Dios seguridad. Corazón, si tu llanto cobra vida en mi canción, ¿cuánto vale ser la rubia del lugar? Si en la tapa está tu sombra al despertar, van casi perfectos marcando sus cartas. Su risa es tu miedo y su templo tu karma. Van casi perfectos, yo arriesgo mi calma. Me entrego al deseo, mi risa lo sangra. Mi risa lo sangra. Mi risa lo sangra. Espectacular, muchachos, ¿eh? La verdad, increíble. ¿Cómo era el tema? Dios Seguridad. Dios Seguridad. Sí. Bueno, del último disco. Del último disco, Vendaval, sí. Bueno, excelente. Bueno, como para ir ya finalizando la entrevista, me queda preguntarles, porque por supuesto están en el ambiente de la música hace ya un tiempo, ¿son de seguir la actualidad de la música en términos... Sí, obvio, ¿no? Obvio. ¿Sí? ¿Y qué andan viendo? ¿Qué les gusta hoy en día? ¿Qué les parece interesante? Por supuesto que hay miles y miles de propuestas muy interesantes, pero a ustedes, ¿qué les toca? ¿Qué les llama hoy en día? Y bueno, dentro de lo que es las bandas con las cuales nosotros compartimos el camino, sí. Hay una banda que a nosotros nos gusta mucho y que, bueno, que nos han dado una gran mano, que se llama Nahual, que es de allá de Capital, de Mataderos. Bueno, después somos muy amigos de una banda que se llama El Bordo, que